llegando a la actualidad, ver, para ver lo que tiene que ver con tu vida, ver lo que es tu banda, ver lo que es el éxito que estás teniendo. Recién fuera de la nota estábamos hablando de la repercusión que hay en la televisión. ¿Cómo te hace sentir en el corazón? La pregunta sería, ¿esto vos lo esperabas? Sí, yo pienso que cada uno que se dedica a hacer música, a transmitir mensajes, desea que del otro lado sean recibidos, ¿no? En mi caso personal, lo mío viene durísimo desde el comienzo. O sea, este es el cuarto material. Fueron 4 años de mucha lucha, de mucho sacrificio, pero siempre tuve las FM de mi lado, a los operadores, a los conductores, desde la más chiquitita hasta la más o menos, que estaban libres, que eran las FM independientes, que no tenían contratos con una determinada compañía discográfica. O radios, ¿no?, de alternativo, truchas, le dicen otros. Amo las radios truchas, porque gracias a ellos pude seguir manteniéndome viva, a pesar de que quizás los grandes monstruos de la música en la parte discográfica no me tenían en cuenta. Gracias a todos ellos pude llegar a Leader Music. Y gracias a todos ellos también estamos trabajando con el sello Magenta, así que soy producto de la radio, producto de la gente que corrió un teléfono público, puso una fichita y pidió un tema de Gilda. Gilda, al toquecito, así, ¿cómo fueron los materiales anteriores a este corazón valiente que estamos descubriendo en la música y en el compacto? ¿Cómo fueron? Recordanos un poquitito. Bueno, el primero salió por el sello Magenta, pero duró muy poco tiempo, la promoción prácticamente no existió, porque hubo un resquebrajamiento entre la compañía discográfica y el productor que yo tenía en ese entonces, que era Cholo Laya. Y bueno, yo quedé medio en el medio del camino. ¿Cuál era el tema que más te gustaba de aquel material? Si tú te vas, mi lindo morenito, adiós, adiós. Era muy linda música. Donde prendió, o sea, donde estuvo, por ejemplo, en La Plata, pudimos trabajar. En Zona Norte pudimos trabajar bien. Zona Sur también, porque Cholo tenía una radio bastante fuerte y pasaba toda la Zona Sur. O sea que prácticamente iba prendiéndose una mechita con ese disco. Después vino Gilda La Única, que lo sacó Cholo Laya por su sello discográfico, que era Clan Music. Y bueno, ahí hubo temas como Corazón Herido, La Puerta, Baila Esta Cumbia, que bueno, La Puerta fue un golazo, un tema que le dedicaba a todo el mundo. Y bueno, ese fue un poco el que me hizo una apertura dentro de la movida tropical. Me conocía solamente la gente que iba a los bailes, sí. La gente que consumía esa radio. No era una cosa más popular, ¿no? Era sectaria, bien sectaria. Pero a mí me alcanzaba porque la gente es tan buena y te ve que estás luchando tan duro y vienen y te dicen, seguí para adelante, no aflojes, nos gusta lo que haces, pagamos la entrada para conocerte porque te escuchamos por la radio, nada más, no sabemos cómo es tu cara, ni qué haces, ni qué decís. Y quisimos venir a ver de qué se trata Gilda. Y cuando surgió la posibilidad ahora, por ejemplo, de hacer televisión, me daba miedo. Si vos vieras el primer programa... No te programa, olvides de que pasaran, porque si no, no me van a perder. No te olvides de Noches Vacías y no me arrepiento. Ah, bueno, después de ese disco vino Pasito a Pasito con Gilda. Porque fue eso, pasito a pasito. Fue muy duro, fue difícil, pero no imposible, ¿no? Y ese disco fue un poco la consagración, porque fue un disco que abrió el mercado latinoamericano. Este tema, No Me Arrepiento de Este Amor, lo canta todo el mundo en el exterior. Y bueno, pudimos salir a mostrar la música que se saca en la Argentina. Pero, ya te digo, siempre sin demasiada prensa, sin demasiado conocimiento a nivel masivo de lo que estábamos haciendo. Y bueno, cuando salió la posibilidad de grabar con Líder, fui a verlo a Cookie y me sentí tan bien, tan en familia, tan bien recibida, que no lo dudé y quedamos ahí con ellos. Para hacer este último material, Gilda Corazón Valiente, la producción fue bárbara, la parte gráfica, ves lo que fue, espectacular, y no hubo ningún tipo de mezquinamiento de nada, ¿no? Todo lo que se habló, todo lo que se conversó, se hizo, se realizó. Después el departamento de promoción, también le quiero agradecer a todos, ¿no? A Julito, a Osvaldo Curatolo, a Daniel Rubiati, a todos los que están ahí, no me quiero olvidar de nadie, pero son muchos, pero todos me han dado una mano increíble. Y después, bueno, gracias a Dios, Beto Kiroski también me dio un espacio en su programa y bueno, yo me siento realizada, ¿no? Porque poder estar en un sello como Líder y que Beto Kiroski me dé esta deferencia de poder estar en sus bailes y en sus programas es bárbaro. Más que nada porque yo era de Magenta y me sacaron injustamente, sin tener ningún tipo de responsabilidad. Así que me siento bárbara. Y lo que sí me daba miedo era la televisión, porque no quería perder la magia de la radio. La radio tiene algo que llega a la gente que verdaderamente consume la cumbia. Mucha gente está en su trabajo, trabajando en la construcción, en una fábrica, y la única compañía, la única voz que escucha es la de una radio amiga, que le hace más ameno el trabajo, ¿no? Ese tiempo que tiene que estar ahí, igual que en la noche. O sea que la radio es algo maravilloso, que no la cambio por la televisión. Yo sé que la tele me hace más conocida, sé que hay mucha gente que no consume esta música, pero que espía y nos conoce, pero no me interesa esa gente, me interesa la gente que lleva al pueblo en el corazón y disfruta con nuestra música. Que es de verdad. Que es de verdad.